Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 10 minutos para la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y es el momento de una sección que le pone los pelos de punta a los dueños del poder, una sección que pone en duda el ejercicio del periodismo como tal, que sacude hasta sus raíces. Que lo derrite, que lo aniquila y los pone los pelos de puta, no de punta. De puta. Como María Eugenia Vidal. Ojo, ay, ojo, ojo. Mañana no viene a visitar María Eugenia Vidal, ¿no le contaste? Senadora que está haciendo muchas cosas por los morochitos que limpian los coches y le van a dar una credencial de negro pedigüeño. Esto es la verdad en bolas. Como decías vos, mi querido Nicolás, Lanteri, Lanto, la Garracián, que incluye un poco la verdad que los medios capitalistas y monoteístas y monopólicos y monoformes no te cuentan. Empezando por una situación dramática que pasó en la costa de Costa Gabra, justamente en la zona septentrional de África Unida, donde un árbol fue censurado por alto. ¿Cómo? Libertad de expresión para los árboles. Juan Carlos Domínguez, de 73 años. Juan Carlos Domínguez, obrero de la construcción, estaba justamente barra brava de Arsenal, que creció porque lo regaban mucho. Yerkes Vialo, que vivía a una cuadra, tenía una manía con darle mucho cariño y le daba agua, agua, agua. Porque vos agua sos un cariño. Árbol. Agua y cariño, como dice cariño. Bien. Vos a un árbol le pones un sándwich de mortadela y no le pasa nada. No le pasa nada. Nunca vi un árbol comiendo mortadela. Por eso, porque no le importa. Le pones una pizza de jardín, no le pasa nada. Primero porque te cuesta un huevo comprarla. Y después vos le pones María Florencia Caraz en bolas, se te caga de risa. ¿El árbol? Sí. No solamente los árboles se cagan de risa, quiero contar. Buah, está bien, no hacía falta ese comentario tan decadente y lamentable. Pero bueno, en este caso el árbol se ha censurado por alto, pero el árbol por supuesto estaba armado y mató a todos sus burladores. Es el primer caso de un árbol vengador y un linchamiento. Hizo justicia, rama fácil. Hizo justicia por rama propia. Es verdad, como la famosa sidra rama caída. Esto es así porque es el primer caso, chicos, en la zona de Antofagasta. Sí, el primer cantante de Anthony Kiedis, de Red Hot Chili Pepper, Antofagasta. Donde se produjo el primer caso de gatillo difícil. ¿Cómo es eso? Porque la empresa Toshiba está lanzando a la policía metropolitana, para evitar un poco el gatillo por mano propia y las muertes en la juventud, unos gatillos que para ser disparados te hacen algunas preguntas difíciles para que los policías estén a la altura y no cualquier gordo come pizza y te pegue un tiro porque robas un pasacassette. ¿Qué preguntas? ¿Tenés acceso a alguna del cuestionario? Bueno, acá tengo 3 o 4. Por ejemplo, ¿cuántos litros de semen tomó en su vida el Tom Jones? Más complicado. Respuesta 143. Entonces, por ejemplo, vos si no correspondes, preguntás, o mejor dicho, no respondes bien, la bala no sale y le sale al policía. Buena idea. Ah, o sea, es casi como, ¿cómo se llama la...? La esfinge, que le hacía preguntas a... No sé qué carajo la esfinge, pero... A Edipo, y si se equivocaba, se lo comía. Bueno, claro, una cosa así. Así bueno, que te hace preguntas... ¿Estará escuchando a alguien de la metropolitana, sí, de la bonaerense? María Eugenia Vidal. Me parece una muy buena idea para implementar en sí, las fuerzas por de eso, seguridad nacionales. Para que los policías también, otra ¿viste? Pregunta, otra pregunta. Bueno, ¿cuál es la capital de Yapeyú? ¿Cuál es la capital? No, Yapeyú no tiene capital. Es una pregunta capciosa. Jodido, la policía. Palazo para arriba. ¿Cuántas cuerdas tiene una batería? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas cuerdas tiene una batería? Ninguna. Y ahí la bala explota. No sabe. A veces es como una también preguntas morales, a ver cómo responde claro. El efectivo. Pero bueno, esto es el primer caso de gatillo difícil. Y la empresa Terrabusi sacó las primeras pelucas para sordos. Pero Terrabusi es una empresa de galletitas. Ahora de pelucas. Así que hay que incorporar nuevos terrenos de comercialización. Y Google, la tienen a Google. Ajá. Que es una empresa que aparte de las páginas una se está sacando. Pyme. Es una pyme, exactamente. Lanzó la Google Baranda, que es una página donde tira olores. Ay, mira qué no imágenes, no mapas, sino, por ejemplo, olor a mierda. Vos buscás una palabra y te tira un olor en respuesta. El olor a la palabra. Por ejemplo, ponés Domingo Cavallo. ¿Qué olor tiene? A Domingo Cavallo. O sea, no se puede describir. Justamente la gracia del olor es que hay que olerlo. Olor a Alejandro Wall. Las redes sociales tienen Alejandro Wall. Mate, olor a mate. Olor a mate, una mezcla de transpiración, de barra bravismo, de un poco de... De aguante futbolero, todo eso. El fútbol es la vida. El Indio Solari, ¿lo tienen el Indio Solari? Va a tocar ahora la semana que viene. Hablando, iba a tocar. ¿Qué pasó? Se comió un auto. ¡No! El Indio Solari es famoso, sobre todo en la primera época de los Rondos, porque se comía, sobre todo, Chevrolet. muy de a poco. Él se llegó a comer un Fortauno, ese que manejaba Jorge Rafael Videla. No. Comía entero. Fortauno maneja. ¿Tiene algún nombre esa patología, comer autos? Usted que estuvo investigando, me imagino. Patología. Se llama así, patología. Pato autología. Autología. Patología. Así que un saludo para el indio que se está reponiendo porque se comió la semana pasada tres fititos. Un abrazo para el indio. Tres fititos padres y dos nitisos mestres. Axel Kicillof estuvo hoy a la mañana en Mundo Marino hablando con los delfines que le pidieron una reunión. Para el plancton. Sí, él, bueno, ustedes saben que por ahí no es muy popular el dato, pero Axel Kicillof es el único argentino que sabe a la perfección el idioma delfín. ¿En serio? Sí. Mirá no vos. Tanto mojarrí de tiburón, pero el idioma delfín lo tiene a la perfección y estuvo hablando, bueno, cuestiones que tienen que ver sobre los intereses de la comunidad delfina, Frers, ¿no? Y Luisa Delfino Frers. También. Que, bueno, temas de... Están muy caros los cardúmenes de pescado en este momento en el fondo del mar, así que están tratando de que haya un control de la natalidad. Precios cuidados de Moria Kazan, que es, si no la conocen, una especie de, ¿cómo contarles? De tanque, pero humano. Una diva. Actriz, vedette, una diva, exactamente. Tuvo sictellizos. Chiribín, no. Sictellizos. Además en el 71. ¿Y qué pasó con todos esos? Lo regaló. ¡Qué denuncia! ¡Qué generosa! Sí, muy generosa. Si hay alguna cosa que caracteriza a Moria Kazan, aparte de sus pechos inflados, es la generosidad. ¿Y por qué es noticia hoy? Porque hay un criterio de la noticia no, no que es tiene noticia. Que ver con la actualidad. No es noticia. ¿Y por qué pasa por la verdad en bolas? Porque es un comentario que tiene que ver con la reflexión y la veracidad mundial. Eve de Bonafini, hablando de tanques y de divas, lanzó su línea de lencería íntima bombachita comunista, donde vos te la pones y... No me señales a mí, no me hagas cómplice. Yo lo dije antes. Sí. Te haces de izquierda, automáticamente. Te haces de izquierda. En realidad es para hacerle una... Por ejemplo, vos tenés una novia de derecha, sí. Macrista con la remera. Le regalás la tanga. Le compras una bombacha y automáticamente empieza a cantar un tema de Silvio Rodríguez. Le pones esa bombacha a, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, que no la nombramos nunca hasta ahora, y empieza a votar a Pitrola, por ejemplo, automáticamente. Mira. Por decirte algo. El canal TN... El canal TN puso al aire una noticia que no fue sensacionalista. ¿En serio? Pero de manera sensacionalista. La meta noticia. Así que es una paradoja lo que hace una manera sensacionalista de no dar una noticia sensacionalista. ¿Cuál era la noticia? Que puso al aire una noticia no sensacionalista. ¿Y la noticia? Es esa. La empresa Toshiba, y nos acercamos al final de esta meta mega sección, lanzó al mercado un monitor con culo. En este caso llamado monitor. Para pensar en el hogar, ¿eh? Y Lomas de Zamora, lo tienen a Lomas de Zamora, que es un reducto de la provincia de Buenos Aires, una población. En Lomas de Zamora. Exactamente, pero ahora pasará a llamarse Lomas de Luis Zamora, porque el famoso líder político de izquierda, hablando justamente de izquierda, compró la localidad. Toda entera. Toda entera, con sus habitantes, con sus negocios, con sus pymes, con sus industrias, y va a ser una especie de Disneylandia de la izquierda. Ay, qué lindo. Una especie de parque temático con, por ejemplo, el ratón Pitrol, el gallo Altamira y un montón de muñecos que van a ser las delicias de los comunistas que quieren acercarse y la gente de derecha va a tener que acostumbrarse a vivir en esos términos. Y nos retiramos con algunos chistecitos. A ver. Me agarro de la mesa porque tengo un poco de miedo. ¿Cuál es la prenda más usada en Ecuador? ¿Cuál es? El saquito para empezar en el hogar. ¿Cuál es el instrumento que más usaba Raúl Alfonsín? ¿Cuál era? Ra. La guitarra. Y terminamos con este chiste de actualidad. ¿Cuál es la golosina preferida de Luis Abelardo Patti? La golosina. La picana. Nos vamos con esto y hasta mañana. Señoras y señores, Gustavo Sala haciendo La Verdad en Bolas en Diario del Futuro.